Hoy es lunes 31 de marzo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí. Un turismo se sale de la calzada a la altura del paso a nivel y queda encajado literalmente en medio de la vía. El inusual suceso tuvo lugar ayer a las 2:40 de la tarde, cuando un turismo se salía del carril por el que circulaba y quedó en medio de la vía del tren, lo que provocó el corte del tráfico ferroviario durante 20 minutos, hasta que el vehículo finalmente quedó retirado por una grúa. El conductor del mismo fue detenido por Policía Municipal de Berriozar al quintuplicar la tasa de alcohol, como se pudo constatar en una etilometría realizada en el momento del siniestro. Nadie resultó herido en este accidente. Y enchufados a la red este miércoles en el Kulturgune. La charla organizada por la Pima Mendialdea de BH y que tiene por nombre Enchufados a la red, el uso de pantallas, se celebrará el próximo miércoles día 2 a las 7 de la tarde en el Kulturgune. La misma había sido suspendida la semana pasada por coincidir con movilizaciones contra la LOMCE. Y el día siguiente, jueves, otra charla sobre el cambio en Navarra a cargo de EH Bildu. Así es, Garasi, esta charla que tendrá lugar el próximo jueves, como dices, día 3 a las 7 de la tarde en el Kulturgune, y en la que intervendrán Bacarcho Ruiz, parlamentaria, y Sabilasa, parlamentario y alcalde de Berriozar. La charla tiene por nombre Impulsando el fin del régimen. Y hoy último día para presentar los trabajos del concurso infantil de cuentos en euskara. A lo largo del mes de marzo se han podido registrar en el ayuntamiento los trabajos de las niñas y niños y el tema es libre. Para primero y segundo de primaria el cuento se desarrollará por medio de dibujos acompañados de textos breves, mientras que para los de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria el cuento deberá presentarse de forma escrita, aunque puede ir acompañado de algún dibujo. Y como decimos, hoy último día para presentar estos trabajos. Los cuentos premiados se publicarán en la web del ayuntamiento, www.berrezar.es. Campamentos de verano en euskara, información y ayudas económicas. Este año el servicio de euskera del Ayuntamiento de Berriozar no recogerá inscripciones para campamentos de verano en euskera. En lugar de ello, concederá ayudas económicas a las familias para pagar el gasto generado por los campamentos en los que las familias hayan inscrito a sus hijas e hijos. Para poder recibir la ayuda económica es muy importante tener en cuenta las condiciones que deben cumplir esos campamentos a la hora de ser elegidos. Esas condiciones se pueden consultar en www.berriozar.es. Y hoy terminan las audiciones de la Escuela de Música. Así es, Garasi, y lo hacen con el concierto de guitarra de las alumnas y alumnos de la propia escuela. Esta última audición se podrá escuchar hoy a las 7 de la tarde en el auditorio. De esta manera concluye un programa que a lo largo de todo el mes de marzo ha mostrado todos los instrumentos que se imparten en esa Escuela de Música. Abrimos la sección deportiva comentando los resultados del Berriozar Club de Fútbol que hicieron los chicos del Regional, Xavi. Los chicos del Regional ganaron 1-2 contra el Baztán y jugaron en Elizondo. Fue también un buen fin de semana para las chicas del Regional que jugaron aquí en Berriozar y disputaron el partido contra el Arrate. 11 tantos fueron los que metieron las chicas del Regional y 0 las del Arrate. No les dejaron ni una opción a las del Arrate. Como habitualmente, se pueden consultar el resto de resultados en eguskiplaza.net. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción de hoy nos dice que tendremos intervalos de nubes medias y altas por la tarde-noche, posibilidad de chubascos tormentosos. Los vientos flojos a moderados de componente sur y las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios, o tal vez en ligero ascenso.